Así, cerramos. ¿Cuál es el resultado para vos de mañana? Bueno, viste, o sea, no tengo la bola de cristal, ¿no? Y por supuesto que no voy a decir un resultado. Sí, te digo que nos tenemos mucha fe y ojalá que, por supuesto que estamos con la idea o con el deseo y con la fe de que mañana podamos sacar un buen resultado, ¿no? Desde Metegol decimos que van a ganar, ¿eh? Bueno, les agradezco. Muchísimas gracias por el contacto, Ricardo. Buenas noches. Gracias. Que estén bien, adiós. Ahí estaba, pasaba, se nos extendió un poquito mucho la nota, pero realmente valió la pena. Y siempre es rico de hablar con un entrenador de este calibre, ¿no? Encima de uno de los mejores equipos a lo largo de los últimos 4 o 5 años en Argentina. El técnico de mi candidato. ¿Actualizamos el partido de Arsenal? Primer gol de Marcelo Ortiz a los 15 minutos de la primera etapa, el segundo recientemente el colombiano. A los 5 minutos de la primera. Y ahora sí vamos a los 15 minutos, el gol del colombiano Carbonero. Pasa volando como la nota de Gareca más o menos. O sea que Carbonero pone el 2-0. Cuando estamos en 17 y medio de la primera etapa, Arsenal le gana al Zamora 2-0. Ahí está, vamos a la sección y venimos. Todo en el campo se deja. Se viene el atajó el 1. La pelota está en sus manos. Ahí estamos, el 1 nos toca, como bien Ricardo nos dijo. Realmente no podría elegir a uno entre todos los arqueros que dijo, pero de esta fecha yo sí me voy a quedar con una atajada espectacular de Cambiaso, el arquero de All Boys. Más en la situación en la que se dio la jugada, porque realmente fue muy importante. A los 39 del primer tiempo hubo una jugada de Matos, que hoy entraría en la tiró afuera realmente, y terminó en un contragolpe la jugada a favor del equipo visitante, Colón, y realmente Cambiaso tuvo una destreza espectacular. Venían... Viene siendo el salvador de Lois en todos los partidos. Ya sí, con Belgrano fue no, el lo destacamos mucho el torneo pasado, es verdad. Venía haciendo un contraataque por el lado izquierdo. Una mano cruzada impresionante, la verdad que yo me quedo con él. Bueno, yo me voy a quedar con Orión, que tuvo varias atajadas en el partido. La primera a Velázquez en una contra, la segunda a Rosales en un tiro libre a puro reflejo, después pasaron entre varias piernas. Y creo que la que selló el broche fue el tiro desde afuera del área de Cárdenas. Orión ya se había tirado para un lado, la pelota se le desvía y con un matazo extraño la termina sacando hacia un costado, sacando el peligro. ¿Vos sabés qué jugada te quedás? Yo me quedo Godoy Cruz, Racing Club de Avellaneda, un buen partido del arquero Ibáñez. Finalizando el partido, un centro a Giovanni Moreno, van para un palo tanto Giovanni como el arquero Ibáñez. El jugador colombiano llega a desviarla, de una izquierda hacia el otro palo, y de un manotazo impresionante, puro reflejo del arquero. Un arañazo sería. Exactamente, un puro manotazo donde pudo, con su gran reflejo, pudo aguantar el cero, darle la victoria al conjunto mendocino. O van a quedar en la segunda fecha del partido entre Independiente Lanús, un tiro desde la puerta del área que ejecutó Leandro Díaz y que atajó el arquero Hilario Navarro, arrojándose a su palo izquierdo en este caso. No cerramos la sesión porque no llegamos, ya no nos queda tiempo de nada. Nos mandaron un mensajito de texto. Me parece que Racing se equivocó con la contratación de Basile. Comparto. De comparto Flores. Lo mismo elegimos. Un técnico llegó, que no apuesta por los juveniles. Llegó antes el mensajito, pero realmente con la nota no pudimos leerlo en el contexto del debate que estábamos haciendo entre Racing e Independiente. Quinto ciclo, si no me equivoco, con la academia. Sí, está. Quinto ciclo. Demasiado. ¿Quieren que hablemos un poquito de la B Nacional o cerramos este? Algo rápido, vamos a hablar. River ganó 3-0, un partido que lo resolvió bastante fácil con un jugador menos. Tenemos a la verdad Central, porque además fue a los Gimnasia. 10 minutos del primer tiempo. La expulsión de Sánchez, que realmente River la fecha que viene va a perder un jugador muy importante. Dos. Carlos Sánchez sí. Y Alejandro Domínguez por uno la quinta va a poder amarilla. Jugar por el la quinta amarilla y ojo que hay varios también jugadores por el Almeida, pero bueno. Por el hay varios jugadores que le quedan atrás. Están al límite. Están al límite muchísimos, pero bueno, son jugadores, de hecho Sánchez no jugó la primera fecha también porque tenía 5 amarillas. Victoria importante en Instituto. Que haya anoche para alcanzar en 3-1 a los Cibes. Exactamente. Los dos equipos comparten la punta con 40. 40 y si 40, 39 Quilmes, viene con Quilmes. Quilmes también. Quilmes terminó ganando de vuelta. Paréntesis, dentro de dos fechas. River Quilmes, Instituto Central. Y dentro de 4, Gimnasia con River. En el Estadio Único de La Plata, recordemos que Gimnasia es el equipo que más puntos sumó desde que asumió otro gol. 12 fechas ganó 10 partidos, si no recuerdo mal. No, ganó 9 partidos, empató 2 y perdió 1. Ahora, Gimnasia ese... creo que se puso 32 o 30 está, nomás, está puso, ¿eh? A 6 puntos de promoción. No quiero hablar mucho de lo que fue el arbitraje de ese partido. De Central Gimnasia. Sí voy a decir que nos está escuchando un hincha de Huracán, que en el primer partido, ya cuando él vio que iban a designar ese árbitro, vos míralo muy bien, porque obviamente hincha Huracán a nosotros nos cagó, así fue la expresión, la verdad que es el folclore del fútbol, y lo siguen designando. No tuvo tantos errores en el partido anterior en River, y acá realmente volvió a mostrarse un poco la hilacha de este fútbol. Y a los hinchas de Central los pararon en el peaje. Lo tuvieron un largo rato detenido. Previamente yo hinchas. Tuve la posibilidad de estar en ese partido. Hubo mucha gente de Central que arrojó mucha silla, la rompió. Cuando terminó el partido. Sí. Igualmente y se muchos fue... de los jugadores fueron a recriminarle de manera muy fervorosa. No, primero al árbitro, como árbitro. Y luego a los policías para que dejen de tirarle... petardos o todo. Igual se retiraron en orden, no hubo mayores inconvenientes. Igual, no lo vamos a justificar, pero entre la retención policial y el revés que sufrieron por el arbitraje, es entendible. No lo justificamos y no nos parece bien y no lo vamos a aplaudir nunca. Repasamos brevemente hasta las posiciones, si querés. Dale. Con 40 puntos River y Instituto, con 39 Quilmes, 37 Rosario Central, 33 Boca Unidos y Gimnasia y Grima La Plata, con 30 están Defensa y Justicia y Ferrocarril Oeste. Y después hubo muchos empates. Merlo y Boca Unido empataron. Todos, además, todos 1-1. Patronato, Defensa y Justicia también. Chacarita y Desamparados también 1-1. Chacarita que se quedó sin técnico. Se quedó sin técnico. De la Riva fue despedido por la comisión directiva apenas terminó el partido. Y hoy renunció Guiso, el técnico Guiso, de Atlanta. Guiso, Jorge Guiso también renunció, sí. Después del empate 1-1 entre Atlético Tucumán y Atlanta, dos técnicos menos en esta fecha. Triste. Chacarita estaba hablando con Gamboa. Sí. Siempre. Yo creo que siempre el contacto con Gamboa estuvo y nunca se dejó de lado porque es un técnico muy querido por la institución. Yo recuerdo cuando Chacarita estuvo en primera. Sí. Lo que fue cubrir partidos y estar en jugaba contacto bastante con bien Gamboa. Ese equipo de Chacarita. Jugaba justamente mejor, Parra, Alustiza y Diego Morales. Sí. Adelante, por ejemplo. Y era muy no grande... seguir en primera división Chacarita, pero sí. De alguna manera creo que se lo podían merecer. Y también, bueno, Huracán empató, pero 2-2, un partido un poquito más divertido. Un partido que ganan 2-0 Huracán y terminó con un jugador más y terminó empatando 2-2. Gimnasia jugó, le pasó lo mismo. Raya metió 2 goles y cortó la racha de 9 partidos sin poder siquiera empatar. Tenía 9 13 partidos. Y le pasó lo mismo que le pasó contra Atlanta en la fecha 19. Un llamado de atención muy grande para Huracán. No puede ser que siempre le terminen pasando estas cosas. Hay que ver que terminan resolviendo. No sé si la dirigencia, pero sí el técnico, me parece que tiene que o avivar un poco más a los jugadores o avivarse él un poquito, me parece. Y nuestro productor nos dice, porque no nos podemos olvidar, la efeméride como sección nueva, el 1 como sección antigua y el rinconcito, como siempre, van a estar subidos en el blog, que es metegolprograma.blogspot.com. ¿Sí? Ahí pueden entrar y ven todo lo que hablamos hoy, los rincones y las secciones van a estar ahí subidas en el blog. Y ya estamos. Resultado de Champions brevísimamente para Sabela, sobre Dale. Todo que convocó a Hugo Campagnaro, Napoli 3-1 al Chelsea, 2 goles de Ezequiel Lavezzi y bueno, el Real Madrid que empató 1-1, ingresó Gonzalo Higuaín, empató 1-1 en Rusia contra el CSKA de Moscú. Y la semana que viene vamos a poder analizar mejor, porque ya va a faltar muy poquito para ese amistoso contra Suiza. Un poquito al... el nivel de los jugadores que pero juegan bueno, lo vamos a analizar igual. Un saludo en particular, chicos. A todos los que nos escuchen, a toda la gente que nos está escuchando. Exactamente, siempre. Como siempre digo, a todo Radio Oyente que nos acompaña todos los martes de acá, juntos a nosotros. 24 minutos del primer tiempo, Arsenal sigue ganando 2-0. Claro, por ahora vamos a ver cómo termina. Cuando lleguemos a casa nos vamos a enterar. Y se recupera luego de haber perdido 1-0 en Brasil contra el Fluminense. Chau, adiós, nos dicen. Hasta el martes que viene. Muchas gracias por estar del otro lado.